Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar, las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. Los marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante. Un asunto interesante, porque soy interesante. La señora interesante, la señora interesante, la señora interesante. Hola, hola, buenas noches a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta este miércoles? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotras bien, bien contentas porque ya estamos cerrando esta primera parte del ciclo de Morritas en el Micro y lo hacemos con Aymara Olin, a quien le damos las gracias infinitamente por alecturarnos, por leer a las morritas, a las infancias y también por alecturarnos a nosotras que ya no estamos tan pequeñas. El ciclo para el día de hoy, pero vamos a estar intercalando ambos entre el alecturarnos, al que le hicimos ahí unos pequeños ajustes. Connie promovió una idea que nos pareció súper chida, entonces ya les estaremos contando un poquito más de los ciclos del alecturarnos y lo estaremos alternando con las morritas en los micros. Pues, ¿cómo están todas las personas que nos escuchan hoy? Como les comentaba, Aymara Olin va a ser la compita que nos va a leer el día de hoy. Ella prefiere nombrarse o tener los apellidos, portar primero el apellido de su mamá y luego el de su papá. Les agradecemos a Aymara y a Sara nuevamente por este esfuerzo. Sabemos que no es como tan fácil. Y además, pues contarles que ellas eligieron las lecturas que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces, pues muchas, muchas gracias por hacer esta recomendación. El papá de Aymara trabaja en una cooperativa que se llama Semillas al Pan. También por si le quieren echar un ojito a las cosas que tienen y rolan por allá, que pues el pan está bien chido. Entonces, pues ahí está la recomendación por si quieren comer algo más chido que lo que se vende en las tiendas y por si también está en sus posibilidades. Entonces, ellas nos recomendaron dos lecturas. Una se llama A veces mi mamá tiene truenos en la cabeza, de Bea Taboada. Y la otra es El gran poder de la naturaleza, de Jung-Wei Hong. Entonces, pues, no les quito más tiempo y vamos a escuchar a Aymara. El primer cuento que vamos a escuchar es justamente el de A veces mi mamá tiene truenos en la cabeza. A veces mamá tiene truenos en la cabeza, de Bea Taboada. A veces mamá tiene nubes en la cabeza. Se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los cumples. Cenamos croquetas dos días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, sopla como un globo y se deshincha cuando se sienta en el sillón. A veces mamá tiene un sol en la cabeza. Se le ocurren ideas geniales y jugamos a monstruos de las galaxias. Preparamos juntas galletas y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina. Cuando mamá tiene un sol en la cabeza, abre mucho los ojos y sus cejas parecen gaviotas. A veces mamá tiene lluvia en la cabeza. No habla mucho y no tiene ganas de jugar a piratas. Cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, se tumba en el sofá como un caracol. Mamá a veces llora. A veces mamá tiene un arco iris en la cabeza. Su boca parece un plátano. Canta en el coche y me da millones de besos. Cuando mamá tiene un arco iris en la cabeza, desayunamos churros. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Habla muy alto y con los dientes juntitos. Cuando mamá tiene truenos en la cabeza, no me perdona la última cucharada y prefiere estar sola. A veces mamá tiene estrellas en la cabeza y se queda mirando sin ver y habla despacito. Sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se reflejan en los ojos. Creo que yo también a veces tengo lluvia en la cabeza, y a veces nubes, y a veces sol. Otras veces tengo el arco iris. Me enfado, me alegro, me pongo triste, estoy contenta. Mamá me ha regalado unas gafas mágicas para ver las nubes y la lluvia, los truenos, el arco iris y el sol de nuestras cabezas, porque algunas veces yo también tengo truenos en la cabeza. Papá, calabaza. Ay, ¿qué les pareció el cuento? De verdad que yo no me canso de escuchar las voces de las compitas, que son hermosas y su manera de leernos. Muchas, muchas gracias a Aymara Olín. Pues no sé qué piensen ustedes, nos gustaría también escucharles. Si tienen algún comentario, ya saben que siempre están los micros abiertos. Estamos ahí en el Facebook de Las Morras Chambeando, en el Instagram o en el correo. Y pues desde mi perspectiva, qué importante el... pues idealizar esta visión construida de las mamás, ¿no? Las mamás también son personas, no son esta como cosa mítica, ¿no? Que en algunos lados, no, o sea, como no las quisieran poner. Entonces me parece bien, bien chido este cuento porque justo, ¿no? Habla de todas las emociones que nos rodean y que no son emociones malas, ¿no? Entonces, cómo se da esa relación, cómo se da la interpretación de las compitas también hacia sus mamás como humanas, y que están también atravesadas por un montón de emociones. Me parece una lectura bien, bien chida y que además pues también son compartidas por las hijas. El final es bien bonito. Ahora vamos a escuchar el cuento del gran poder de la naturaleza y regresamos. El gran poder de la naturaleza, de Yun Hui Hong. La naturaleza está hecha de agua, tierra y aire. Estos elementos se juntan para que el pasto y los árboles crezcan y vivan los animales. La naturaleza nos ofrece lo mejor para vivir, pero cada tanto nos asusta. El agua es necesaria para todos los seres vivos. Los animales beben agua y las plantas absorben agua. Pero si no llueve por mucho tiempo, hay una sequía. Los ríos se secan y se agrieta el suelo. Las plantas comienzan a secarse y a morir. Y los animales pasan hambre. Cuando llueve, todo revive. Los árboles crecen volviendo más densos. El bosque y los ríos suenan al correr. Pero si llueve intensamente, hay una inundación. Las casas serán cubiertas por las aguas. Las montañas se deslavarán. Los ríos se desbordarán arrastrando todo lo que encuentran. Búscalo más, pitando más lo que es necesidad, más olvídate. Encuentro bien y saboreo por lo menos 100. Búscalo más, vital no más, lo que has de precisar no más, y nunca del trabajo hay que abusar. Tomas un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Lo más vital para él esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así, tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja faenas, trabajas demasiado y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras y que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Búscalo. El suelo está hecho de tierra. Construimos casas sobre el suelo y vivimos sobre el suelo. Pero si el suelo de pronto se sacude, tenemos un terremoto. El suelo se va a agrietar. Las casas y los edificios se colapsarán en segundos y mucha gente morirá. Entre las montañas hay volcanes que contienen mucha energía. Las altas temperaturas que hay bajo el suelo calientan el agua subterránea que sale en forma de manantiales. Pero si el calor y la presión aumenta, los volcanes hacen erupción. La lava hirviente va a derramarse por la ladera y todo el pueblo se cubrirá de cenizas. Va a ser difícil respirar debido a los gases que emite el volcán. El viento es aire en movimiento, seca la ropa y refresca nuestro cuerpo, y también seca la transpiración. Pero si el viento sopla demasiado fuerte, tenemos un huracán, los vidrios se van a quebrar y las paredes colapsarán. Las líneas eléctricas se van a cortar y volarán los techos. Los huracanes traen mucha lluvia que puede causar más desastres aún. Así es el poder de la naturaleza. Lo que podemos hacer es estar atentos a los cambios de la naturaleza y tratar de trabajar duro para reducir los daños. Pero lo más importante es no destruir la naturaleza. Debemos estarle agradecidos porque la naturaleza hace que todas las cosas en el mundo vivan y se muevan. Ay, pues muchas gracias a Aymara, a Sara y a Lazdru por compartir con nosotras su voz, su tiempo. Fue un cierre de ciclo bien, bien bonito. Muchísimas gracias, de verdad. Además, las propuestas bien, bien chidas. Y pues en la voz de Aymara, qué bonito escucharlas. Antes de despedirnos, quisiera tomar un momentito de este programa porque siempre hemos considerado que pues tener los micros abiertos es necesario también para informarnos o desinformarnos o un poco señalar lo que pasa en nuestro país. Y si bien pues es una situación que no es para nada agradable, por el contrario, desde mi perspectiva es muy dolorosa, sí es necesario, creo yo, pues reflexionarla, hablarla, denunciarla, difundirla, pues justamente con la intención de que esto se erradique. En estas semanas, en estas dos semanas, ocurrieron como tres eventos, pues que están muy vinculados. Uno de ellos fue la detención de Mario Marín, exgobernante de Puebla, quien ordenó la tortura de pues, la periodista Lidia Cacho por denunciar en su libro Los demonios del Edén una red de trata y de explotación sexual infantil. Por otro lado, se encuentra Félix Salgado Macedonio, quien le otorgaron la candidatura a la gobernatura del estado de Guerrero por el partido de Morena, y quien fue acusado de violación, y que en estos días hubo un montón de protestas por parte de las compañeras pues a nivel nacional, rechazando la posibilidad de que este personaje pueda ser candidato e incluso gobernador del estado de Guerrero. Y por otro lado también, pero vinculado, se encuentra José Elías Medel, a quien le cancelaron el registro como diputado o precandidato a diputado de Puebla, pues por abuso físico y psicológico a su hija. Él estaba contendiendo por el partido Movimiento Ciudadano. Supongo que muchas personas de aquí pudimos ver las fotos que subió en torno pues, a su hija, exponiéndola en pues, una situación que claramente parece de pedofilia. Y como les mencionaba, pues, las tres cosas que unen pues, este tema del que queremos hablar, pues por un lado, primero es eso, el abuso a las infancias, justamente pues, atendiendo sí que este es un ciclo de morritas para morritas y morritos, pero también quienes les acompañamos en sus diversos procesos, pues tenemos que tomar una postura y tenemos que tomar acciones en torno a estas situaciones y erradicarlas, porque pues yo creo que coincidimos en que para nada están bien. Y otro de los elementos que es bastante grave que une estos tres casos es que los tres son o quieren ser representantes gubernamentales, y que con estos hechos están mandando un mensaje muy muy claro, no solo ellos, sino el Estado que los solapa, el Estado que los acompaña, el Estado que les otorga las candidaturas, respecto a que la vida de las mujeres y de las infancias no importa. Mario Marín, ¿cuánto tiempo tiene que Lidia Cacho denunció esta red de trata? Es el único que pues, ha sido como arrestado, pero además también en qué contexto se hace, y justamente pues esa es un poco la reflexión a la que queremos llegar, porque pues el Estado nos está mandando un mensaje clarísimo al no hacer nada penal o legalmente en contra de estas personas. A Félix Salgado Macedonio al contrario, hasta se le premian sus abusos y la violación sexual que cometió contra las mujeres. Entonces, pues, este mensaje que quiere decir que nuestros enojos, que nuestras frustraciones, que nuestra salud, que la salud de nuestras infancias, la seguridad, el bienestar de las infancias, pues no son importantes. Entonces, pues la reflexión tiene que ver un poco en este contexto como electoral, que si bien están saliendo justamente estos casos en estos contextos, pues quizá en este programa no somos muy partícipes pues de los mecanismos a los que nos han reducido, a los que redujeron la democracia, que es a partir de un voto representativo, de personas que no nos representan, de personas que nosotros no elegimos para que nos representen. Por ende, el voto nos parece que, pues también en un país que está caracterizado por los fraudes electorales, pues el voto nos parece, en lo personal y en este programa, pues que no tienen ningún valor político ni democrático. Pero para estas personas sí, y sabemos que no todas las personas piensan igual que nosotros y que consideran que el voto puede ser una herramienta útil para participar o para ejercer cambios. En ese sentido, pues si por ahí es una forma de sancionar a estas personas, pues es una invitación a reflexionar justamente esto, ¿no? Si queremos que este tipo de personas nos representen, atendiendo a que tienen un mensaje claro sobre que nuestras vidas pues no les importan. Entonces, pues no sé qué piensen ustedes, es una reflexión que nos parecía súper importante realizarla acá, evidenciarla y pues atendiendo a que justamente las infancias son esenciales en la sociedad y el papel que desarrollamos las personas que ya atravesamos por ese proceso de la infancia como sus acompañantes, pues qué papel estamos pues desarrollando, o a quienes estamos avalando con nuestro voto o a quienes estamos legitimando con nuestro voto y a lo mejor con pues nuestra inacción, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. Empezamos otro ciclo de la Lecturarnos que va a estar muy bueno. Ya saben que los micros siempre están abiertos. Entonces, pues nada, acá les escuchamos, les leemos y les abrazamos. Buenas noches. Una vez encontré una barca en la playa y me fui navegando y en la isla llegué. Y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con na para para pa para pa pa para para pa para pa pa para. Una vez y otra vez encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con él. Pere, pere, pe, pere, pe. Y otra vez encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un monito titi que comía maní y cantaba con i piri piri pi piri pi pi piri piri pi piri pi pi piri piri pi piri pi pi piri piri pi piri pi pi. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un oso mimoso que era muy goloso y cantaba con no poro poro po poro. Y otra vez encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un enorme mamú que era mi ñandú y cantaba con nu puru puru pu puru. Otra vez encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un montón de animales que comían bocales y cantaban así para pere pe piripo.